Yo vengo desde muy lejos y a ninguno me le callo. ¿Con quién me rompo el pellejo? Porque me la doy de gallo. Aquí estoy, aquí he venido y ando buscando con quién. Pues ninguno me ha corrido, lo digo y sépanlo bien. Que me echen un gallo de riña, pero que sea de pelea. Que me echen un gallo de riña, que me lo echen pa' que vea. Que me echen un gallo de riña, pero que sea de pelea. Que me echen un gallo de riña, que me lo echen pa' que vea. Y que me echen un gallo de riña, mi cuate. Soy un gallo recorrido y me gusta la pelea. Quien quiera probar conmigo que me salga pa' que vea. Yo no me parezco a nadie ni tampoco me sereno. Me caliento y saco el sable y soy más velo que el veneno. Que me echen un gallo de riña, pero que sea de pelea. Que me echen un gallo de riña, que me lo echen pa' que vea. Que me echen un gallo de riña, pero que sea de pelea. Que me echen un gallo de riña, que me lo echen pa' que vea. Y soy gallo de pelea, y no me sereno. Yo vengo desde muy lejos y a ninguno me le callo. Ay. ¿Con quién me rompo el pellejo? Porque me la doy de gallo. Vaya. Aquí estoy, aquí he venido y ando buscando con quién. Pues ninguno me ha corrido, lo digo y sépanlo bien. Que me echen un gallo de riña, pero que sea de pelea. Que me echen un gallo de riña, que me lo echen pa' que vea. Que me echen un gallo de riña, pero que sea de pelea. Que me echen un gallo de riña, que me lo echen pa' que vea.